empezar a brincar. Cómo hace la pulga cuando quiere bailar. Con pasitos cortos para aquí y para allá. Salta como loca y no se puede parar. Ven a brincar. Así que la pulga baila y es más chica que tú. Está tan feliz con el ritmo y el beat que no vas a verla con tan poca luz. Ven a brincar. Salta como loca y no se puede parar. Ven a brincar. Ten mucho cuidado cuando saltes así, que la pulga baila y es más chica que tú. Está tan feliz con el ritmo y el beat que no vas a verla con tan poca luz. Ven a brincar.